Voy al doctor Thompson de abogado. El doctor Thompson avisa un mes y medio antes de que preparara con la familia porque lo iba a detener. Que esa era la orden que había de arriba. Entonces nosotros le preguntamos por qué, si ya tengo una vida, que no me interesa, nos quieren preso. Bueno, así que llegué al hogar, a mi familia, y de repente no entendía nada. Y así fue, al mes y medio por ahí, lo detuvieron con gendarmería, con todo. Y bueno, el doctor Thompson siempre mandó, hicimos una nota para poder declarar en la indagatoria, nunca nos llamaron. Y bueno, a pesar de eso, sigo confiando en la justicia. Y así que bueno, es una. Gracias. A usted, señor Kide. Sí, señora, bueno, yo quería decirle que llevo el tono de esto que se me acusa. Soy una persona de bien. No maté a nadie, no herí a nadie. Soy una persona profesional. Hasta hoy en día lo sigo siendo. ¿Sí? Y bueno. Tengo todos los hechos y soy inocente. Gracias. A usted. Señor Martínez. Sí, bueno, por parte mía, niego todas las acusaciones que se me imputan. Fue muy difícil todo este tiempo, todo esto. Para mi parte, para mi familia, nos trataron muy mal psicológicamente. Me siento muy avergonzado por todo lo que he pasado y por lo que mi familia pasó también. Por ese motivo niego todas las acusaciones que se me han hecho, niego que estuve esa noche en el boliche, que estuve con mi familia, que estuve con mi señora, porque había fallecido el hermano el día anterior. Bueno, eso es lo que quería aportar con más. Estoy inocente. Muchas gracias. Señor Bender. Bueno, yo niego todos los hechos que se me acusan. Esta noche no estuve en Macuba. Y bueno, hace 7 años que me vienen exigiendo que confirme que yo estuve en mi casa esa noche. Y soy inocente de todo. Muchas gracias. A usted. Señor Barrer. Permiso. Buenas tardes. Como ya lo dijo, mi nombre es Juan Francisco Barrera. Niego todos los hechos que se me imputan. Tuvimos que pasar un montón de cosas para poder llegar a este momento y poder hablar. Porque en ningún momento nos dejaron hablar, en ningún momento nos dejaron expresarnos. En ningún momento pudimos ejercer la defensa. Niego todos los hechos, como ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Y bueno, como se ha visto en este tribunal, al señor Juan Barrera lo transformaron en un monstruo. Sí, tengo un carácter quizás no, que no le agrade a mucha gente, pero también atrás mío quedó una familia. Atrás mío sufrieron mis seres queridos. Solamente porque Juan Barrera no quiso decir o no quiso imputar a alguien. Solamente por eso, porque le pedían a Juan Barrera que todo el tiempo dijera que había estado, o que alguno de los compañeros había estado, o porque decían que la policía, nosotros tenemos un, ¿cómo decirlo? Que nosotros protegemos a nuestros camaradas. Señora, 3 y al tribunal, 3 años y 2 meses. ¿Cómo hago yo para decirle a mis hijos hoy que tuve 3 años y 2 meses defendiendo a unos compañeros nada más? Porque yo niego los hechos. Confío en el tribunal, confío en la justicia, confío en Dios, en que esto se va a resolver y para bien. Y para bien nuestro. Amén. Muy bien. Señor Cuello. Bueno, yo lo que quiero decir es que somos inocentes. Somos inocentes, mis compañeros son inocentes. Acá hay 4 compañeros que esa noche estuvieron durmiendo en sus casas y hoy están acá. Puedo decir que son excelentes personas, igual que sus familias, que yo las conocí estando detenido. Yo hacía 5 meses que estaba en Llueve. Y bueno, que confío en la justicia. Siempre confiamos, confío. Siempre confiamos, siempre tuvimos disposición de la justicia. Yo cuando me llaman para avisarnos que no, estaba en mi casa para detenerme, yo estaba acá en General Roca, me retorné a la brevedad a Chuele para ponerme a disposición de la justicia. Que vengo de una familia de policías, tengo mi abuelo, mi papá, mi tío, policías, que vestí el uniforme con orgullo. Y lo quiero volver a hacer. Nada más, que somos inocentes. Muchas gracias. A usted. Señora Lara. Buenas tardes. No, lo único que tengo para decir es que el día 19 de julio del 2012 yo estaba en Bahía Blanca, en la casa de mi tía Elizabeth Cárcamo. Y a las 10 de la mañana me llama mi papá, Dagoberto Albarra, que me dice que estaba Gendarmería en mi casa. Yo le pedí a mi papá que me pase para hablar con algún gendarme que estuviera a cargo. Hablé con un gendarme, no me acuerdo en este momento el nombre, y le pregunté cuál era la orden que tenía. Me dijo que era allanamiento y detención. A lo que yo le dije, bueno, está mi papá en mi casa, vayan haciendo el allanamiento. Yo arreglo los bolsos, ya salgo con mi familia para allá, 4 menos cuarto, voy a estar allá. Como lo dije, lo hice, 4 menos cuarto estaba en Chuele, en mi casa, y desde ese momento, y como siempre, estuve a disposición de la justicia, porque creo en la justicia de Río Negro. Y por lo tanto, como creo en la justicia de Río Negro, también me declaro inocente de todos los hechos y pruebas que se me imputan. Muchas gracias. Con lo que queda cerrado este juicio, se va a leer la sentencia el próximo miércoles 1 de agosto a las 10 horas en sala a confirmar. Buenos días, hasta luego.